En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema, y si los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de iguana gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de señor con bigote y gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought... Hola amigos, bienvenidos a esta pequeña capsulita de El laberinto del primigenio. Y lo que queremos hacer, estamos aquí, David Flores, @Gronen. Hola, ¿qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Hola, @PabloSierra1. Gracias. ¿Cómo estás? Pues aquí vamos a grabar esto. Es muy, muy cortito, no es un podcast al uso. Es simplemente para agradeceros este recibimiento que hemos tenido. Hemos tenido un feedback bueno. No nos lo esperábamos y estamos súper contentos. Y también para desearos las fiestas a todos, que tengáis unas felices fiestas y una genial entrada de año a todos los que nos escucháis. Y que os regale muchas cosas frikis, muchos juegos de mesa de esos guays y muchas películas. Bueno, las películas da igual que os las regalen porque las podéis bajar de internet. Sí, pero algún jueguecito de rol, algún juego de tablero que siempre va bien tener. Y nada, y estamos aquí, dos de los mejores frikis del ejército plutoniano, que formábamos un comando. Falta un tercero, que por temas de trabajo no ha podido grabar esta mini capsulilla, pero que también os desea felices fiestas, que es Tony Frau, y también Gonzalo, que también os desea felices fiestas, que también colaboró con nosotros en el anterior programa de Dungeons and Dragons. Sí, no os engañéis, ¿eh? Si compréis algún juego de rol no vais a jugar a él, solo será por coleccionismo, ¿eh? Sí, sobre todo si tenéis ya nuestra edad. Dios, qué difícil es, se hace jugar. Yo lo he dado por imposible, aunque bueno, siempre tengo ese retoño ahí, los que tengáis retoños, no sé cuántos de vosotros que nos escucháis tenéis algún retoño, tenéis cierta esperanza depositada en que podáis vivir vuestras aficiones a través de él, pero es una cosa que no debéis hacer, pero en fin. Y que no sea un retoño oscuro de Shub-Niggurath, claro, que no, sea no. Un niño. Con esos no se puede jugar a rol con esos retoños. Bueno, vamos a hablar un poco del feedback que hemos tenido en estos tres escasos programas, ¿no, David? Sí, la verdad es que estamos contentos. No ha sido mucho el feedback que hemos tenido, pero sí es cierto que prácticamente todo lo que nos han dicho ha sido bueno. Sí que es cierto que también nos ha dicho alguna cosilla mala, pero es quien nos ha dicho las cosas malas son los que realmente nos conocen bien, quizás, no sé. Quizás los amigos te dicen las cosas así a la cara, o es que realmente si la gente escucha el podcast y hacemos alguna cosa mal, no nos lo dice, simplemente pasa de decírnoslo. Exacto, que nos gustaría que nos lo dijera, porque total, estamos aprendiendo. Aquí ninguno de los tres que nos hemos subido al barco del laberinto del primigenio teníamos experiencia de podcaster, ¿eh? O sea, que todo lo contrario, no tenemos ni idea. Somos grandes oyentes de podcast y de radio tradicional, pero jamás le habíamos hecho esto. Y lo hacemos con todo el cariño y con ganas de aprender y que os guste, sinceramente. Además, y mira, yo me siento muy satisfecho cuando alguien escucha un podcast nuestro. Si le hemos hecho recordar un tiempo mejor, donde la vida era diferente y jugaba de una manera diferente, y le hemos hecho despertar una sonrisa, yo con eso ya me doy pues más que satisfecho, de verdad. Sí, y hemos tenido un buen ejemplo con eso, porque nos han enviado un audio correo a través de la aplicación que tenemos en el blog, de nuestro blog, que es laberintodelprimigenio.blogspot.com. Allí pues es donde publicamos los podcasts, ya lo sabéis, y si no lo sabéis os lo recuerdo, y tenemos una pequeña aplicación que desde el mismo blog, si tenéis un micro, simplemente con pulsar en enviar un audio correo a través de SpeakPipe, nos enviáis un correíto de audio, un mensajito y nos hacéis felices, que al fin y al cabo pues lo único que queremos es eso, es saber que escucháis el podcast, de que os gusta y de que si no os gusta pues que nos digáis pues por qué. Y podemos, la verdad, podríamos ponerlo, ¿no? Sí, adelante audio. Adelante audio. He estado escuchando vuestro podcast, increíble. Simplemente increíble. La verdad es que trae muchos recuerdos de mis años de juventud y muy bien explicado el juego de Dungeons and Dragons. Os ha quedado un poquito corto el Advances, pero bueno, increíble. Ya me imagino que haréis más podcasts o más episodios referente a estas expansiones y continuar con esta labor que es increíble. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias, Pablo Iglesias, por este audio correo que esperamos que secunda la voz, que la gente pues se anime y nos mande sus opiniones, que de verdad que estamos encantadísimos de ello. Y también no solamente hemos tenido un audio correo, que también hemos tenido un comentario en iVoox de un señor. Bueno, antes del comentario en iVoox, comentar o responder quizás un poco el comentario que nos ha hecho Pablo en el audio correo respecto a que no hablamos en el episodio de Dungeons and Dragons. Sí, es verdad. Del avance en Dungeons and Dragons, ¿vale? Sí, es verdad. La cuestión era que no queríamos hacer tampoco un episodio de 3 o 4 horacas. O sea, teníamos que centrarnos un poco en un juego, nos decidimos centrar un poco pues en el Dungeons and Dragons básico. Sí, de la caja roja que fue en el que nosotros empezamos a jugar en el 85. Es que es un juego de rol muy extenso. Estamos hablando del juego de rol quizás más extenso. Pues no, yo creo que es el que más. Vamos. También RuneQuest también ha tenido mucho trabajo. Pero Dungeons and Dragons tiene cantidad ingente de material para enfocar y analizar. Necesitaríamos varios programas. De hecho, hemos tenido también algunos comentarios también parecidos al de Pablo, que también nos han dicho que nos hemos quedado cortos con el avance. Y tienen toda la razón del mundo, ¿eh? Por lo tanto, hemos decidido que más adelante haremos un Dungeons and Dragons segunda parte, ¿no? Y empezamos. Sí, un Advance Dungeons and Dragons. Exacto. Y le damos el trato que de verdad merece. Pero también digo lo mismo en cada programa, que si tuviéramos que hablar de un juego de rol en profundidad, nos tiramos un programa entero solo del juego de rol. Y la verdad que también queremos meter alguna sección más, ¿no? Consideramos que todo lo que es material audiovisual de un género o de un juego de tablero, pues también nos gusta que tenga cabida en el laberinto. Además, desde el principio ya teníamos claro que hay esas tres secciones: juegos de rol, una sección de cine fantástico y ciencia ficción, y juegos de tablero. Os animamos también a que si alguno tiene algún juego de rol de sus tiempos de inicio, siempre y cuando no sean las mierdas esas de vampiro y cosas asquerosas, pues que nos lo digáis, y si lo hemos probado, pues hablaremos de él, y si no lo hemos probado, pues mira, pues investigaremos, como dicen los chicos de la huartilla. Que de todas maneras, cuidado, que tenemos material, porque el siguiente programa nuestro va a girar en alrededor del mundo de Traveller, que es el juego pionero dentro de los juegos de ciencia ficción. Fue el primero. Que algunas personas creen que es incluso anterior a Dungeons and Dragons, y no. Va por ahí, pero no muy lejos. Sí. Es cercano en el tiempo, pero bueno, ya hablaremos de él largo y tendido en el tercer episodio del podcast, que ya vendrá después de estas fiestas donde os vais a poner hasta el culo de comer y beber. Muy bien. Ya después de Reyes, pues tenemos idea de grabar el siguiente. Otra cosita, el comentario de Pablo, te lo agradezco, Pablo, de verdad, de corazón, y espero que sigas escuchando nuestras idas de olla y nuestro podcast. También agradecer a Jaimitsu, que nos ha puesto un comentario en iVoox, donde bueno, nos dice que le ha gustado el primer programa, que tenemos los temas indefinidos y que le gusta la dinámica, y bueno, y que nos va a escuchar, ¿no? Pues sí, agradecemos de verdad todo lo que son los comentarios, sean buenos, sean malos, lo agradecemos. O sea, realmente es lo que queremos. Hacemos el podcast para saber, pues, eso, que la gente qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Decir que el señor Jaimitsu, que nos ha dejado este comentario en Twitter, tiene también un podcast que se llama Desde el Matadero, y tiene otro podcast que se llama Tiza en los zapatos. ¡Toma ya! Sí. O sea, es un señor friquillo que, en fin, que podéis seguir en Twitter. Su cuenta, que es @jaimitsu. Anda, mira tú. Pues eso. Y luego también tenemos otro comentario. Nos han dejado en el mismo blog Vale, que nos han dejado un comentario dentro del fue donde fue el primer programa de la llamada de Tulu. Y bueno, nuestro amigo, pasa que pone anónimo, es anónimo. O sea, anónimo Pérez. Sí, anónimo. Pone que saludos desde Chile, supongo que entiendo que nos han escuchado en Chile ya, vamos, madre mía. La magia de internet, ¿quién le va a decir? Exactamente, lo que pasa es que no sabemos si es de Chile o es un señor que vive en Chile, a lo mejor es un señor del Congo belga que está viviendo en Chile. Sí, de verdad, lo mismo vas a ver. Bueno, nos ha puesto un comentario que de verdad que le agradecemos mucho, él entiende también la importancia que es el de feedback y nos lo hace saber en su comentario. Y que ha llegado aquí, y que llegó a nuestro podcast de un poco rocambolesco. Estaba buscando. Sí, estaba buscando perras en celo, lesbianas, vaginas grandes, tetas grandes, naturales y ¿qué más? No, estaba buscando información de Dagon, la película. Y por eso llegó a nosotros. Ah, vale. Sí. Y bueno, se hace un comentario, pues, y que se lo agradecemos muchísimo, señor Anónimo, y que, bueno. Señor Anónimo, por favor, manifiéstese, díganos usted quién es, de dónde ha salido, cuál es su nombre. Queremos contactar con usted. Exacto. Y bueno, y hasta aquí esta pequeña mini pildorilla. Lo dicho, no se nos va a olvidar. Felices fiestas a todos, feliz entrada de Año Nuevo, y que el día 21 no se acabe el mundo, porque quiero grabar el capítulo de Traveler. No se acabará, no. No os preocupéis, que he hablado con los mayas y me han dicho que era para acojonar eso, que era mentira. Vale, eso espero. Pues nada, que lo paséis muy bien. Eso. Estas fiestas, no comáis mucho, que vais a poner gordas. Un abrazo, amigos, hasta muy pronto. Un saludo, adiós. Bueno, y recordaros nuestras formas de contacto. Nuestro correo electrónico es laberintoprimigenio@gmail.com. Nuestro Twitter es @primigeniopod con D final. También nos puedes encontrar en iTunes y en iVoox. Y de parte de todo el equipo que conformamos el Laberinto del Primigenio, os deseamos feliz Navidad. Let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care.